Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba rezando solo, en presencia de sus discípulos les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decirlo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y esta es palabra de Dios. Aviso. El próximo viernes 24 del presente llegará a Valparaíso nuestro nuevo obispo, Monseñor Francisco de Borja Valenzuela. Por lo tanto, no habrá misa vespertina en dicho día aquí. Se invita a todos los feligreses a recibirlo en la Plaza de los Héroes a las 4 de la tarde. A partir del día 2 de julio próximo, se hará comienzo a la misión que abarcará todas las poblaciones de la parroquia San Benito. Aquí comenzará la columna y la solemne novena en honor de nuestro santo patrono. A partir del sábado 25 de esta semana, se rezará el rosario con las letanías de la Santísima Virgen y será dirigido por un ministro antes de la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La pregunta que hace Jesús: ¿quién soy yo? Es una pregunta que podríamos hacer a muchas personas. ¿Quién crees tú que es Cristo Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Y escucharíamos con sorpresa todo tipo de respuestas. Unos dirían: Jesús parece que es Dios. Otros dirían: una gran personalidad. Un tercero posiblemente añada: no tengo idea. El de más allá, frente a esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, dirá que posiblemente es alguien que quizás existió en alguna época y del cual se conoce poco. Otro dirá que es alguien en que creen los sacerdotes. Y no faltará quienes nieguen que haya existido Jesús. Pero cuando Cristo hace la pregunta a los alumnos de él: ¿quién soy yo?, porque sus discípulos eran sus alumnos, la pregunta iba dirigida a que ellos comprendieran exactamente lo que es el Señor Jesús. Y si nosotros tenemos una noción clara de lo que es el Señor Jesús, vamos a ver con sorpresa que hay muchas personas que no la tienen. y que incluso hermanos nuestros separados no tienen tampoco la noción exacta de Cristo Jesús. Porque saber lo que es Jesús implica conocer no solamente su filiación divino-humana, sino también la identificación que tiene Él con su iglesia, la nuestra, y a la vez, cómo Él en la iglesia suya quiere la identificación de cada miembro de la iglesia con Él. De modo que preguntar quién es Jesús es preguntar a la vez por Dios, preguntar a la vez por la iglesia católica y preguntar a la vez por cada uno de los fieles. Y si no tenemos una idea clara de quién es el Señor Jesús, ¿cómo vamos a adoctrinar a otros? ¿O cómo vamos a responder a otros? ¿O cómo vamos a evitar los ataques de otros? ¿O cómo vamos a impedir que el materialismo que niega el Espíritu y que niega a Cristo avance? La única forma de poder plantar, por así decirlo, la semilla de la gracia y ser intérprete y portador de esa semilla hacia otros consiste en que comencemos por conocer quién es el Señor Jesús. Y no nos basta para esto la noción que hemos aprendido de pequeños en el catecismo. Noción que a veces se mantiene intacta, pero otras veces desfigura a quien nosotros afirmamos conocer, amar y servir. No bastan los tiempos que corren tres o cuatro nociones oídas al pasar o leídas por encima. Tenemos necesidad de fieles que dominen su conocimiento doctrinal, que profundicen la teología de Cristo, el Verbo encarnado, que sepamos realmente lo que Él hizo y a la vez que lo aceptemos y más que eso que lo vivamos. Necesita el mundo contemporáneo de que realmente Cristo sea conocido, servido y amado tal como es, porque cada separación dentro de la iglesia, cada cisma dentro de la iglesia, cada herejía dentro de la iglesia, cada rotura dentro de la iglesia, proviene de que no sabemos quién es Cristo, no nos preocupa saber más sobre Cristo y descansamos cómodamente en las nociones que de Cristo tenemos de hace mucho tiempo. Y nos olvidamos de que nuestro Señor exige más, pide más, reclama más y tiene derecho a más. No basta con la fe del carbonero, como se decía antes, sino que se necesita la fe del hombre del siglo XX. No basta con conocimientos baratos sobre Cristo, superficiales, llenos de errores. Hay que llegar a un conocimiento profundo de Cristo nuestro Señor, con todo el adelanto del conocimiento del siglo actual, con todo el pensamiento de la tradición de la iglesia, con toda la riqueza de la experiencia santa, con todo lo que significa entusiasmarse por la persona de Cristo, para poder decirle a los demás, Él es el Salvador de los hombres por esto y por esto otro. Y si es verdad que la fe no se puede comunicar exclusivamente por la razón va ablandando, allanando los caminos por los cuales va a llegar la fe. Y la razón del hombre puede, libre de prejuicios, abrirse para que la llamada de Dios en el momento oportuno entregue esa fe con la cual Cristo mismo estará presente en aquel que cree. Porque la creencia en el Señor Jesús, que pueden compartirlas mucho, es la creencia básica, pero la creencia de aquel que sigue al Señor tal cual es y le conoce en la admirable realidad de su verdad, supera todo aquello. No basta con ser cristiano. Hay que ser cristiano como Cristo quiere. No basta con estar de alguna manera proclamando a Cristo, vagamente y difusamente. Hay que tener del Señor Jesús el conocimiento que Él da y da en la iglesia ese conocimiento. Y hay que conocerlo a fondo, para poder mostrarlo a fondo como es, para impedir que se disgregue la masa de los fieles y para exigir al Espíritu Santo en el amor que lleguen más a integrarse a esa masa de los fieles, para que realmente haya un solo rebaño y un solo pastor, como el Señor lo pide, para que haya unión profunda y seria. Y no podrá haberla si no tenemos claro esa respuesta de quién es Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Interróguese cada cual hoy día y respóndale al Señor. Tú eres tal cosa. Y vea si esa respuesta que da en su interior es la respuesta justa y verdadera. No vaya a ser cosa que uno se sorprenda respondiendo: Señor, no sé bien quién eres tú. No me doy cuenta exactamente quién eres tú. Y el Señor nos dirá: quiero que tú sepas quién soy yo, para que a la vez muestres a los demás quién soy yo. Y así vayamos construyendo el reino de Cristo. En nombre del Padre.